Cumpla con el entrenamiento específico certificado y potencie su tienda naturista. Las tiendas naturistas fueron reglamentadas a través de la Resolución 00126 del 2009 en busca de disponer de un marco normativo que establezca las condiciones esenciales con las que deben cumplir estos establecimientos, así como los procesos que puedan realizar y sus requerimientos, y por otra parte, brindarle a las autoridades responsables de la vigilancia y control una herramienta que le permita ejercer su competencia en materia de inspección, vigilancia y control sanitario. En ese sentido, la resolución definió el campo de acción de las tiendas naturistas, en donde los procesos básicos destacados están relacionados con la recepción, almacenamiento y conservación, información de incidentes adversos, control y mantenimiento de condiciones higiénico-sanitarias, administración del establecimiento en términos de pedidos, inventarios, entre otros, y determinó una serie de productos que estos establecimientos pueden ofrecer para la venta, tales como alimentos, cosméticos, productos fitoterapéuticos, medicamentos homeopáticos, suplementos dietarios y esencias florales y minerales. Bajo esta perspectiva, y asimilando lo establecido en el anexo 2 de la resolución 1403 del 2006 y en armonía con el decreto 2888 del 2007, los programas de formación, su objeto será orientado a ofrecer oportunidades para adquirir conocimientos, habilidades y prácticas para el caso que nos preocupa, y esos podrán estar dirigidos a los procesos básicos de las tiendas naturistas. Estos programas deberán contar con una duración no superior a 160 horas. El entrenamiento certificado no es homologable ni sustituible con la experiencia, concepto dado por el Ministerio de Salud y Protección Social. Programa de certificación CONAMIC, tu llave al éxito profesional. Duración 40 días intensivos, modalidad 100% virtual. Plataforma asequible desde cualquier dispositivo con internet. Nuestro contenido abarca todos los aspectos claves para operar con excelencia. Normativa vigente, leyes 1220 del 2008, 1480 del 2011, resolución 2674 del 2013, protocolos técnicos y de inspección, marketing especializado para el sector naturista, vademécum actualizado de plantas medicinales, manipulación segura de alimentos y productos naturales, entre otros. Pueden comunicarse para recibir mayor información al número 315-861-6160.